Internet Podcast se vende a la Unión Europea y su copyright. Wikipedia Anthem of Europe US Navy Instrumental. El legislador comunitario europeo en su día, y también el español, entendió que era importante preservar la esencia de esa Internet que se llamó en su día 2.0, colaborativa, y lo que hizo fue decir que el intermediario, la persona que aloja los contenidos, no es responsable de los contenidos que aloja ni se le impone la obligación de mirar cada uno de los contenidos que los usuarios de forma masiva están aportando. Pero como los titulares de los derechos presionan para que Internet sea unidireccional y como una televisión, llega el artículo 13 que invierte esa cuestión y ahora hace responsable de forma directa al prestador del servicio de intermediación. ¿Qué es lo que significa eso? Pues lo que significa es que ahora todos esos sitios que hemos dicho, como YouTube, Wikipedia, los foros, Meneame, las redes sociales, todos esos sitios ahora son responsables de los contenidos como si ellos fueran los emisores y no sus usuarios. De manera que les obliga la legislación a hacer un control ex ante de cada uno de los contenidos para evitar cualquier tipo de problema de, no solo de copyright, sino de cualquier otro ámbito. Pero al ser ellos los responsables, obviamente el criterio que tendrán a la hora de decidir qué se queda y qué no se queda, sabiendo que pecha sobre sus hombros la responsabilidad, pues será un criterio mucho más restrictivo que el que tendría un propio juez. David Bravo, plataforma en defensa de la libertad de información. Así que muchísimas gracias, ya saben, compartan, suscríbanse. En Mundo Vapor estamos en YouTube y en todas las plataformas de podcast que ustedes quieran, hasta reproductores de podcast, ahí estamos. Y yo les recomiendo que lo escuchen porque es muy cómodo. Si van en el auto, si van en su trayecto, en su transporte público, sobre todo en las grandes ciudades, que esto se puede tardar hasta 1 o 2 horas. Si hacen ejercicio, van al gimnasio, van a caminar, se bañan, comen, tienen sus audífonos, están oyendo, sin necesidad de estar viendo el celular que te está regañando tu mamá, tu abuelita, tu tía, oye, deja eso, vamos a comer, ahí está, ni se enteran, y tú estás muy bien informado. Así que muchísimas gracias, dejen de fumar, ya saben, nos vemos finalmente, Dios, hasta la... Lamundial.net, YouTube, Bill Gatos. Grabadora de DVD, 6 altavoces, impresora de pantalla en color. En sin mago pa' pillar, se desde graba. MP3 a mí, que la vida está muy cara. MP3 a mí, va de los temas por la cara. MP3 a mí, que la vida está muy cara. MP3 a mí, va de los temas pa' ti. A la escala le van a dar por donde amargan los pepinos. Ya no más ir al desguace, a por hierro y retrete. Para el tonto que no hace miles de copias de los CDs. MP3 a mí, que la vida está muy cara. MP3 a mí, va de los temas por la cara. MP3 a mí, que la vida está muy cara. MP3 a mí, va de los temas por la cara. Move my MP3 from a band to your PC. Yeah. Move my MP3 get more for a CD. Yeah. Move my MP3 get sound high quality. Yeah. Move my MP3 is free, you can see. Yeah. Move my MP3. Ya me lo sé de memoria. Tengo todo que sale mañana y tengo el último de Pandora. Aquí no hay guardia civil, ni madero ni policía. Aquí solo hay mucha caña pa' bajar la caña.